mente, muy justo lleno de amor. Cada vez que tú estés junto a mí, pensando en ti, soñando que tú y yo nos amamos con ternura, pensando solo en ti, soñando que tú y yo nos amamos con ternura, nos amamos con locura. Vamos, Enrique Navarro, Quique. Jorge Lozano y el AL. Vamos, Víctor Chegarra. Tiernamente, muy juntos, llenos de amor.